104.3 FM La Hormiga, una radio que camina. Compartimos sueños de políticas públicas, de derechos, de educación, porque sentimos que todavía estamos a tiempo, antes que sea tarde. Todos los sábados, 10:30 de la mañana, por FM La Hormiga, 104.3. Muy buen día para todos, muy buen día Majo, ¿cómo estás? Buen día, hace rato que no venía por el estudio. Primero porque estuve enferma y también porque, bueno, estuve de viaje, pero con ganas de volver. Me gustan estos sábados de la mañana. Me parece muy bien, porque nosotros te extrañábamos mucho. Acá, ¿cómo anduvo los pagos? Bien, tranquilo. Descansando, leyendo, enterándome de que se trataban los Juegos Olímpicos. Un poco, porque soy medio colgada. Así que, bueno, pero estamos con este programa. Hoy tenemos un programa muy especial en Antes que sea tarde. Este Así programa es. Que hacemos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por FM La Hormiga, la radio comunitaria de la Biblioteca Pocho Leprati. En un sábado muy soleado y muy lindo. Ya muy tenemos lindo. Acá los mates. Ahora voy a empezar a cebar algunos para compartir esta jornada con un invitado especial que tenemos muy hoy. Especial, muy especial. Gran compañero de y un referente para toda la cultura y el arte de Rosario. Nos referimos a Mario Piazza, con quien vamos a estar enseguida. Vamos a saludarlo en principio. Buen día, Mario Piazza. Buen día, Carlos. Gran gusto. Muchas gracias por los halagos. No, por favor, por favor. Todo lo que digamos al respecto es poco. Mario, además, nosotros estamos profundamente agradecidos por un montón de cosas, pero el día que inauguramos la biblioteca, 18 de octubre del 2002, Mario estaba con su cámara cerca de ese entrañable Rubén Naranjo, filmando lo que fue la apertura de este espacio, que en ese momento era muy inicial, muy chiquito, y me acuerdo porque ese día, digamos, que vino Celeste, vinieron los chicos, que eran muy jovencitos, los chicos de Ludueña, y servimos una sangría, escuchá esto, Majo, sangría con unos sandwichitos de mortadela. Sí, era el 2002. Era 2002, veníamos de la crisis con todo, mortadela y otros de tomate y lechuga con un poquito de mayonesa. Pero bueno, abrimos y acá estamos. Así que es un orgullo total que hoy vamos a hablar mucho de lo que... ¿De qué podemos hablar con Mario Piazza si no es de cine? Vamos y a hablar... De muchas otras cosas también, por supuesto. Bueno, ¿quién está operando? Hoy lo tenemos a Barra, que ahora en un rato también va a estar compartiendo, como siempre, el programa con nosotros. Vamos a ver si nos llega nuestro operador estrella en un rato. Esperemos que se levante. Un saludo para Roy. Bueno, y vamos a escuchar el tema de presentación, que ha mutado a ser uno de Arbolito, una gran banda. Vamos entonces con un tema y enseguida volvemos, Barra. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para, guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a salvar. Que es un plan necesario dejarme sin morfar. Que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para, guarda la hojita con el chamo. Es lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. No me vengas a zarpar. Estamos de vuelta en el programa, comenzando en realidad. Majo, ¿por dónde pueden escucharnos? Pueden escucharnos, ahí justo estamos publicando en Facebook. Pueden escucharnos en el 104.3, capaz que si alguien enganchó ahí, la sintonía está escuchando por ese dial, o por www.pocholeperati.org, que es la página web. Ahí van a donde dice Radio La Hormiga y pueden escuchar online. Que tengo entendido que hoy nos iban a estar escuchando algunas personas. Siempre hay unos cuantos que nos escuchan por fuera del barrio y por fuera de la ciudad a través de internet. 481-2064 es el teléfono de la radio. Y bueno, estamos ahí en Facebook como Radio La Hormiga 104.3. Recién estábamos compartiendo algo. Muy bien. A lo mejor algunos de los que nos escuchan también lo hacen. Porque claro, nuestro invitado, no sé por qué, ahora le vamos a preguntar, pero nació en Nueva York. Nació... ¿Cómo es eso? ¿Vos? Yo no tuve nada que ver con esa decisión, ¿sabes? Y me dijeron que es lo que pasa generalmente con los nacimientos, uno no elige. ¿Pero cómo fue? Bueno... Mi padre, oriundo de la ciudad de Santa Fe, mi madre rosarina, a él le salió la oportunidad de ir a hacer una especie de residencia médica en Nueva York, por lo cual le propuso casamiento a mi madre e irse juntos para allá. Y en ese interín de 2 años que estuvieron ahí, fui... gestado y parido ahí. Y al poco, Y al poco tiempo me trajeron de vuelta ellos y de llegada yo a la Argentina, a Rosario. Mirá que... Sabés que no hace mucho tiempo estuvieron acá en el programa Amanda Pacotti, con quien hicimos un hermoso programa sobre las hermanas Cosentini, sobre la escuela, sobre su experiencia. Y después estuvo también Carlito Yoldi, con el que estuvimos hablando de Cucaño. Qué bueno. Todo esto era algo así como la preparación del programa este, porque las dos cosas tienen que ver con vos. Se están cumpliendo 25 años de lo que fue la presentación de la escuela de la señorita Olga. Y a su vez estás terminando la película sobre Cucaño, ¿no? Así es, así es. El día 13 pasado se cumplieron 25 años de la primera proyección pública de la escuela de la señorita Olga, que fue en un festival en la ciudad de Santa Fe. Pero todavía no se cumple el aniversario del estreno rosarino, que fue el 27 de septiembre, con la presencia luminosa de Leticia Cosentini en el auditorio del Banco Municipal. ¿Cómo fue la realización de la escuela de la señorita Olga? Y tal vez una de las películas con una cuestión de lo educativo más más fuerte y más luminosa para un montón de gente. ¿Cómo fue la realización de este film? Bueno, a ver, hay un par de hechos afortunados, diría yo, afortunados para mí. Yo no conocía de la experiencia de las maestras Cosentini, no conocía que había habido esta escuela en la propia ciudad nuestra, y me llama la profesora Beatriz Vettori para ver si yo podía filmar algunos testimonios que ella pudiera llevar a un encuentro internacional en Brasil de educación por el arte. Y ahí conocí sobre esta experiencia educativa que nos enorgullece. La conocí filmándola propiamente, filmando testimonios de los exalumnos y de la maestra Leticia. Esa filmación fue en el formato que yo tenía acceso, que era el Super 8. Uh-huh. Y la segunda filmación, y aquí entra el segundo hecho afortunado para mí, que esa primera filmación, ese borrador, ahora podemos llamarle, lo vio Tristán Bauer, querido colega de Buenos Aires, uh-huh, y decidió apoyarme para hacerlo en 16 milímetros. Se vino él un día, por unos 4 días, por la ciudad de Rosario, con su cámara de 16 milímetros, un grabador sincrónico, un compañero que él consiguió para que manejara ese grabador, y entre los tres hicimos en 4 días el rodaje de las entrevistas principales de la escuela de la señorita Olga. Mario, ¿vino él o, digamos, naturalmente, o lo llamaste vos? ¿Cómo fue ese? Digo porque estoy pensando esto también de la solidaridad de los directores. De eso se trata, sí. En el caso de Tristán fue una definitiva solidaridad con uno. Él vio el potencial del tema, seguramente. Y entre nosotros, te digo, se enamoró de Leticia también. Uh-huh. ¿Cómo no? Pensaba yo, soy del año 90, nací en el año 90 y, digamos, casi contemporánea a la película. Y, digo, en mi propia formación, digamos, en las materias de pedagogía en la universidad, vemos la película La escuela de la señorita Olga o algunos fragmentos. También, bueno, a través de recursos educativos se han hecho adaptaciones o cosas que hoy sigue estando muy vigente, digo, también retomar un montón de cuestiones de estas experiencias, que digo, me llama la atención. Yo conocía la película, si bien es una película que sigue estando muy vigente, ¿no? Porque relata, me parece, esa experiencia muy con mucha claridad y con mucha... Es de un gran valor documental para lo que fuese ese proceso y esa vida en esa escuela, ¿no? Muchas gracias. Me alegra. Yo personalmente, ¿sabes? No tengo una gran prolífica filmografía, una amplia producción, pero el hecho de que permanezcan, como, como bien dice, como dice Majo, es compensa ampliamente. Y sí. Yo pensaba, después Tristán Bauer ocupó un lugar central, sobre todo con Canal Encuentro, y ahí era uno de los espacios en los que hicieron, se pasó mucho la escuela de la señorita Olga. Bueno, sí, se pasó en un programa conducido por Gastón Paus, ahí estuvimos con Amanda Pacotti. Y después lo habrán repetido, supongo, pero fue muy bueno. Que no, mis películas no se difundieron mucho por televisión, esa fue una de las lindas oportunidades en que pudo alcanzar un público más amplio la escuela de la señorita Olga. Que fue, por otra parte, tu primer experiencia en 16 milímetros. Sí, la última también. Claro, porque hasta ese momento vos lo que venías era trabajando todo en Super 8. Sí, y después, bueno, después vino el video y nos dedicamos, la tomamos como herramienta, porque el 16 milímetros, bueno, quedó preciosa la película porque tiene esa imagen del 16 milímetros, pero muy costosa como, como para producir. Mario, y un poco para, digo, o sea, que hay oyentes que tal vez no te conocen, ¿cómo empezaste un poco acercarte al mundo del cine? ¿Cómo fue ese acercamiento en los primeros años, no sé? Y a ver, pues el acercamiento inicial yo creo que fue a través de mi padre y de mi abuelo, que no eran cineastas, o sí eran cineastas, pero no como ocupación principal. Mi abuelo ingeniero, mi padre cirujano. Y tenían filmadoras. En rigor, mi padre inició su dedicación al cine por influencia de mi abuelo. Se compró una cámara de 8 milímetros, del viejo 8 milímetros, y esa fue la primera cámara que yo tuve en mis manos. A temprana edad tengo una foto, si el público quiere verla, en el muro de Facebook. La foto que puse ilustrando es yo con 7 u 8 años, con la camarita de 8 milímetros en la mano. Mirá, que no era que filmara, yo no recuerdo, pero miraba a través de la mira de la cámara. Porque vos visor. Estudiabas ingeniería. Estudié ingeniería, pero no a los 7 años, un poco más tarde. Un poco más tarde. Y de golpe, digamos, decidiste que la pasión era el cine y ahí pusiste todo. Y ya venía gestando. La idea era que hiciera ingeniería mientras... Hiciera ingeniería como cosa seria mientras llevaba adelante la pasión las ganas de hacer películas que algunas venía haciendo. Pero, vos sabés, hubo dos cosas. Estaba estudiando ingeniería y vino el golpe de Videla. ¿Sí? Y como si eso no fuera poca cosa, le agregaron un año a la carrera. Y por el otro lado venía aumentando mi pasión por el cine, haciendo películas. En el año 78 ya... coincidiendo con el estreno de Sueño para un oficinista, ya dejé tu, la... ¿Tu primer película? La... No, no fue la primera, no, no, ah. Pero fue... Sí, en cierto modo sí, siempre hay una primera, y esa fue una primera en cuanto a difusión. Antes había hecho El Hombre de Acero, ajá, que había sacado un premio en Buenos Aires al realizador menor de 20 años. Después, con Sueño para un oficinista, yo quise estrenarla en la Facultad de Ingeniería, en el auditorio de la Facultad de Ingeniería, a manera de despedida. Pero después de haberme dado un sí inicial, las autoridades de la facultad me dijeron que no, que podía parecer subversivo eso, y bueno, lo prohibieron, ¿eh? Digamos, por suerte los integrantes del grupo Irreal, que le hicieron la música a la película, ellos consiguieron el Teatro La Comedia, y se dio ahí en la fecha prevista, pero en otro lado, en el Teatro La Comedia, que era teatro, no teatro cine como ahora, todavía no lo era. ¿Y la película, digo, la presentaban cuando tocaba la banda en vivo, puede ser? Sí, ¿Cómo era esa experiencia? Y fenómeno. Desde el punto de vista de un cineasta independiente, marginal, era buenísimo, porque era ganar el público, un público que el cine independiente no tenía, que era, claro, el público del rock, más numeroso, por cierto. Claro, le dio otra difusión, y también supongo que esto de estar acompañada de la música y la proyección le daba un plus, digamos, a las cosas que por ahí se veían, sí, en la época. Así es, había un entusiasmo. A pesar de que los equipos, la tecnología de que disponíamos era bastante rudimentaria, yo no sé bien cómo disfrutábamos de aquello, pero la luz en la pantalla, que la pantalla, por cierto, en ese caso era una sábana, tal vez dos plazas, desplegada sobre el escenario, y el proyector ubicado en la primera fila. Ahí estaba yo manejando el proyector, el mismo realizador, atendido por sus propios dueños, se puede decir. ¿Y quiénes formaban Irreal, de los que vos te acuerdes de aquella época? Bueno, en la época de Sueño para un oficinista estaba Juan Cianelli, Adriana Bonicio, Hugo García, Marcelo Domenech, Yayi Gómez. Si no me olvido de ninguno. ¿Fueron seis? Claro, el Topo Carbone, me olvidaba. El topo que no, nos va a matar. Ese, aparte, lo cruzamos siempre por acá, por Alem y Gaboto, y se va a enojar. Partes. Perdón, Topo. No se va a enojar si él sabe que es leyenda. Así es. Y en ese grupo también estuvo Juan Carlos Baglietto. Sí, en una segunda etapa, sí, en rigor, sí. De las últimas proyecciones que hicimos con Sueños para el Oficinista, ya estaba Juan Carlos, que había entrado después que salió Adrián. Así es. O sea que fue toda una época en la que tuvo que ver también la vinculación entre el rock y el cine, cosa que acá en Rosario no era algo muy habitual. No, creo que no tengo constancia de que haya habido otro film rock así como este. Y después hubo otra continuación de eso, digamos, en otro trabajo tuyo, ¿no? Sí, bueno, la siguiente película que hice, Historia de un pintor, con el protagonismo del pintor, mi amigo pintor Daniel Sheinberg. Esa también tuvo música de Irreal, pero ya no tuvo la misma difusión a través de recitales. Uh-huh. Esa fue pensada más formalmente. Le pusimos la música, grabamos la música del grupo, se la pusimos en la película y la dimos en los circuitos del cine independiente, que no era mucho, no era muy amplio. A ver, un segundo ahí, ¿cuál era el circuito? ¿Por dónde circulaban las películas? Estamos hablando en aquellos años iniciales, digamos, estamos entre fines de los 70 y comienzos de los 80, por ahí, más o menos. Sí, sí. Así es. ¿Cómo era? Hay un dato fundamental, el hecho de que circulaban las películas en copia única, que era el original de cámara, lo compaginábamos, le poníamos la música y ahí iba, a veces por correo a los festivales, a veces no volvían, ese era el dato dramático. Y se puede considerar que uno tuvo suerte de conservar aquellas películas, como que son sobrevivientes de aquella época, de esa tecnología, de las condiciones del momento. Yo, vos sabés que te escucho y digo, si esto es así, lo que habrá sido la experiencia, qué sé yo, de todo lo que... De los iniciadores, estoy pensando en Birri, estoy pensando en toda esa gente que a su vez tanto le debe haber costado también todo este circuito del cine, ¿no? Sí, el maestro Birri, por cierto, es como un padre putativo, con perdón del término, digamos, dentro del cine, dentro de la poesía también en términos amplios. Y un orgullo que haya sido de esta provincia. Fíjate vos que mi padre también es oriundo de Santa Fe, mi padre biológico, digamos, y familiar. O sea que los dos padres de uno vienen de la ciudad de Santa Fe, la capital de esta provincia que a veces, de la que a veces como rosarinos no nos reconocemos parte. Uh-huh. Bueno, vamos a ir ahora con un tema que ahora les voy a comentar qué es y después seguimos charlando. Se comunicó Mónica Golpelier desde La Plata para felicitar a nuestro invitado y quería decir que es un gran cineasta y que espera con ganas la próxima película. Así bueno. Que, bueno, vamos a ir ahora vamos a escuchar a Norberto Campos cantando a Cachilo. Y ahora vamos a hablar de Cachilo en un rato. Vamos a escuchar algo que es el sonido en vivo de la filmación, ¿no? Uh-huh. Así es. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muele la pesadilla de su lento tic-tac. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar tus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ella detiene su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie, ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón. Sin dueño, es como el día sin sol. ojos, flor de azucena. Me de entraría en tu pecho pa' curarte las penas. En el juego y los amores soy como hecha de algodón. Qué hermoso tema de El Fuego de la Semilla, que estamos escuchando ahora. Pero hace un ratito estábamos escuchando, decíamos, a Norberto Campos cantando a Cachilo. Acá nuestro invitado iba también cantando mientras la escuchaba. Así es, así es. Dos o tres cosas con relación a eso. La primera, la evocación a Norberto Campos. Hace unos años... nosotros acá, desde que eran muy chiquitos, los nietos de Norberto forman parte de la habitualidad de la biblioteca. Son muy, muy amigos de mis hijos más chicos y siempre han hecho música acá. Siguen haciéndola con Omar, con uno de mis hijos. Y por lo tanto, digamos, la hablar de Norberto Campos, sobre todo Eva venía mucho acá, a tal punto que la otra vez se decidió hacer como un día que era el cumpleaños de Norberto, se hizo una reunión acá con toda la gente que hacía teatro con él, hermosísima esa reunión. Así que le mandamos ahí un especial saludo a Eva, a todos los pibes. Y por el otro lado está esto del Cachilo, que yo debo confesar, a mí todos tus trabajos me han gustado mucho, pero Cachilo es algo muy especial, a lo mejor porque yo lo viví... yo siempre me preguntaba a mí esta vocación por la literatura, por un montón de cosas, y yo siempre de chico nomás decía, ¿quién será el que escribe todas estas cosas en las paredes? Y así llegué a una vez, alguien me dijo, mirá, ese se llama Cachilo, y bueno, ahí me llegó toda la historia. ¿Cómo te llegó a vos el conocimiento de Cachilo y por dónde las ganas de hacer una película sobre él? ¿Cómo fue eso? Y Cachilo, yo fui contemporáneo de Cachilo. Sí, sí. Incluso, digo, suelo contar medio jocosamente, pero sin dejar de ser cierto, que compartimos staff en una revista, la revista Risario. Yo estaba de colaborador porque escribí algunas notas sobre Super 8. Cachilo figuraba ahí como guía espiritual, probablemente, muy seguramente, sin saberlo él. Y lo veía Cachilo por la calle, y Cachilo fue nota de tapa de esta revista Risario, descubrimiento periodístico de la revista Risario. Y, revista emblemática de esta ciudad. Uh-huh. Y muchos años después me surgió la inquietud de hacer ese documental. En el año 95, más o menos, ya hacía 4 años que había fallecido Cachilo. Y lo primero que hice fue ir a buscar con la cámara de video, que ya usábamos el video, empezábamos a usar el video. Salía a registrar las pintadas sobrevivientes de él, que eran un montón. Y poco tiempo después empezaron a faltar, a dejar de haberlas. Para un minuto, para los chicos jóvenes que están escuchando la radio, cuando Mario se refiere a esto es porque Cachilo, este hermoso personaje del que hablábamos, recorría todas las calles de Rosario e iba escribiendo. A ver, contá un poco esas anécdotas. Que escribía su loca poesía en las paredes de la ciudad. Bueno, en el documental se puede ver, y se puede ver por internet, ya que estamos, le podemos recomendar a la audiencia que lo puedan encontrar en Vimeo. En Vimeo está Cachilo. Así es. Y hay un compañero, José Luis Seguí, que lo filmó, le hizo una grabación en video. Se acababa de comprar la cámara de video y lo grabó a Cachilo en acción, Cachilo escribiendo en una pared, en la peatonal, en una columna tal vez, sí. Y conversando con él. Y este material me lo cedió gentilmente José Luis y está incorporado en el filme, y así se puede no solo ver a Cachilo en acción, sino oír su voz, su palabra. Cachilo. Y ahí se incorporan también, digamos, las voces, los trabajos de músicos, de gente, digamos, que también desde el arte se siente convocado por este personaje que atraviesa toda la ciudad de Rosario, ¿no? Así es. Dos cosas muy satisfactorias para uno como realizador de esta. La película, por un lado, fue de las que más libremente hice, con gusto de hacer. Y por otro lado, el hecho de estar retratando a tantos compañeros, digamos, gente de la ciudad, compañeros de la cultura de Rosario, y están rescatados, allí rescatados, digo, retratados, podría decir, muchos de que ya no están entre nosotros. Claro. Como el querido David Leiva, como Cini, Héctor Nicolás Cini, el querido Gary Villartiz también está ahí. Supongo que, bueno, un poco el valor, digamos, de los documentales también radica en eso, ¿no? Queda un registro que es, además, lo que es el registro en video, que tiene otra impronta, ¿no? Me parece que tiene un valor esto, además documental, de la época, de la gente, de los testimonios, que es muy rico. ¿Hiciste ficción alguna vez? ¿Qué cosa? ¿Ficción? ¿Hiciste ficción? Bueno, las primeras películas eran rudimentarias ficciones. Las primeras que hice, Sueño para un oficinista, por ejemplo, uh-huh, es una ficción, una alegoría, se puede decir, protagonizada por un amigo no actor, pero puesto actor en esa ocasión. Sí, lo mismo que Historia de un pintor, y antes que eso, El hombre de acero. ¿Y qué hizo que te volcaras más hacia el lado del documental? No sé, tal vez cierta maduración, tal vez de darme cuenta de que no era del todo lo mío, de que yo más bien tenía algunas cualidades más adecuadas al documental, a la, a la observación, se puede decir. Yo no lo vi, pero quisiera saber de esta, de cuando hiciste Savoy, por lo que fue también por una época muy particular, vinculada con la dictadura y vinculada también con lo que era ese lugar al que concurríamos muchos en aquella época, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Mira, Savoy justamente fue, se podría decir, una película que produjo este quiebre mío, viraje de la ficción al documental. Y fue a raíz de un taller de producción al que convoqué yo en el año 80. Fueron los participantes del taller los que propusieron que, en vez de hacer un corto de ficción, que era mi idea original, hiciéramos un documental sobre el Savoy. Y en concreto creo que fue Noemí Torrigino la que hizo esa propuesta. Y la seguimos, y bueno, tuvo esta incidencia en mí, el hecho de que empezara a volcarme ya a hacer documentales. Y a partir de ahí hice documentales, ya no hice ninguna ficción. Yo me preguntaba hace un tiempo, estaba pensando en relación a las diferencias que hay ahora, ¿cómo era el financiamiento de esos proyectos? ¿Cómo era la producción, digamos? Porque estamos hablando de otras formas de hacer cine en relación a las que hoy existen, y también de recursos que hubo o ahora hay, o no había o no hay ahora, que era distinto, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo se sostenían? ¿Eran muy costosas de hacer? El Super 8 era lo más barato que había, pero ahora, visto desde los tiempos actuales, es carísimo, porque un cartuchito de 3 minutos, 2 minutos y medio, costaba como $10. No me acuerdo exactamente si era con o sin el revelado incluido, que también era parte de la cosa. Ahora estas cuestiones no existen, el revelado en la tecnología digital. Y costo de material, bueno, si la cámara, la última cámara que me compré, graba en qué, en bits, en nada, no usa material de soporte como fuera la cinta, la película, se descarga la imagen a una computadora y se vuelve a usar el mismo disco rígido de la cámara. Claro. Fantástico. En aquella época, bueno, era relativamente barato con respecto al 16 milímetros, al 35 milímetros, hacer cine en Super 8. Y el apoyo de los institutos de cine, de las políticas, digamos, de públicas, ¿cómo ha sido? Aquello era nulo, esto es novedad para nosotros. Y esta película que estoy haciendo yo ahora, Hacha Hacha Cucaracha, es mi primer filme en buen sentido, en algún sentido, por lo menos el primer filme que hago con un subsidio recibido por mí mismo. Madres con Ruedas, el anterior, también tuvo apoyo del Instituto de Cine, pero fue a través de un productor de la Ciudad de Buenos Aires. No había otra posibilidad para acceder a ese apoyo. Y eso fue hace 15 años, digamos. Un poco menos, tal vez. Ahora, hoy por hoy, tenemos no solo que el Instituto de Cine se ha abierto un poco más, sino que tenemos en la provincia el apoyo del Espacio Santafesino. Y para esta película me he permitido obtener el apoyo de ambos, el Instituto de Cine y el Espacio Santafesino. Y como digo, ya al borde de los 60 es mi primera vez. Sí, ahora los cineastas hoy tienen muchas más posibilidades en cuanto a también, bueno, las exigencias también de empiezan a ser otras, digamos, ¿no? Sí. En lo que es el ámbito de la producción de cine. Pero Me imagino que, bueno, ahora también hay mucha proliferación de muchos jóvenes como y no tan jóvenes que, bueno, que se animan a hacer esto, ¿no? Que también es bueno que el Estado en algún sentido esté presente para poder incentivarlo. Por cierto que sí. Por cierto que sí, pero no está de más en todo caso rescatar el heroísmo de aquellas épocas y el espíritu de hacer cine por las ganas, más allá de que haya o no el apoyo estatal, que es muy bienvenido, por cierto. Sí, sí, sí. En realidad, en todo lo que tiene que ver con lo artístico, si nosotros lo pensamos lo que era en aquellas épocas, que por el otro lado hay que contextualizarlo también políticamente. Estamos hablando de lo que era dictadura, ausencia de Estado, salvo en aquello que tenía que ver con lo más terrible, que era la desaparición forzada de personas, etcétera, etcétera. Después el Estado, para lo que es necesario para la cultura, estaba absolutamente ausente. Empiezan los primeros apoyos con lo cultural y todo a partir de la restitución de la democracia en el 83, tímidamente, y después vamos avanzando hasta llegar un poco a este hoy, que además viene hackeado ahora por políticas, por la vuelta de políticas neoliberales. Pero realmente ha sido todo un aprendizaje de la cultura, de quienes son los hacedores culturales, realizar algo en medio de todo esto. Bueno, vamos a ir con un tema y después yo tengo ganas de preguntarte una película que estuve viendo un poco, que me parece que debe ser bastante especial para vos, que es Madres con Ruedas. Uh-huh. Estuvimos escuchando algo de la música de esta película, que lo estuvimos escuchando de cortina. Bueno, después te quería preguntar acerca de eso. Vamos a ir con un tema y que vamos, creo que Trola Coca-Cola, vamos a escuchar algo de eso. Que hay algo que me dicen que comentes algo de Trola Coca-Cola, a ver. Ah, pues es un tema que compuso Gonzalo Aloras. Gonzalo Aloras en un tiempo cursó en la Escuela de Cine de Rosario. Y ahí fue que me propuso, cuando yo estaba armando el documental de Cachilo, me propuso hacerme una música para el filme. Uh-huh. Y me preguntó si yo podía pagar el estudio de sonido y le dije que no, porque era una producción que no teníamos ningún apoyo institucional, ni mucho menos. Y finalmente la grabó por su cuenta, y la grabó en piano solo él. Una composición musical de él con la letra, en base a la letra de los escritos murales de Cachilo. Y eso fue lo que puse en los títulos finales del filme. Trola Coca-Cola. Ahora lo vamos a escuchar. Te mando un saludo y mando un saludo a Adriana de San Mateo, California, que está escuchando ahí online por www.pocholeprati.org. Así que, bueno, un montón de cálidos saludos para nuestro invitado. Ese más que cálido, es muy especial saludo para mí. Adriana, muchas gracias. Nos vemos después. Bueno, vamos con este tema y volvemos enseguida. San Martín, santo de la espada, cartero, hombre hormiga, basurero, mosca, diga, cuando Grecia, Atenas, vence. de la espada, cartero, hombre hormiga, basurero. Ven, voy a tu encuentro con ganas bien. Llevamos leguas andando, ey. Siento en mi cuerpo tu casa, llevamos tiempo sanando. Y hoy quiero prometer, aquí no he de sucumbir a las trampas. Y firme voy a estar para ha de estar atenta mi alma bien. No he de perder la esperanza, ten. Seguro estamos en calma bien. Alegres, libres, jugando, ey. ¿Qué sabemos del futuro, ey? Que será intenso al andarlo. Y no me voy a torcer, aquí siento tu presencia en mi alma. Fuerte me voy a hacer por ti, firme corazón, limpio va a estar bien. Seguro, intenso, brutal tal vez, hermano, unión, humildad, crecer. Seguro, firme, que va a estar bien. Ya lo tenemos a Roy en el estudio, pues no lo saludamos hoy. A Roy, nuestro operador. Bueno, estamos con este programa de Antes que sea tarde, muy especial. Le estamos pasando muy bien. Muy estamos bien. Estamos charlando muy distendidamente acerca del cine, que es algo que nos gusta mucho. En relación a esto, al cine, digo, saliendo un poco de lo que veníamos charlando más sobre tu trayectoria y tu recorrido, ¿qué te gusta mirar en el cine hoy? ¿Qué me gusta mirar en el cine? No soy muy cinéfilo, por cierto, pero uh-huh. me gusta mucho ver cine, sí, de vez en cuando. Y no tengo televisión, es decir, tengo el televisor, pero no tengo... No le llega señal. Teníamos la señal aérea de la televisión digital aérea, no sé qué ha pasado, no la tenemos más. Parece que la opción es alquilar un cable, pagar un cable. Pues no tengo tanta vocación como para hacerlo. Y por ahí miro cosas en a través de internet, uh-huh. acostado en la cama con la laptop sobre mi lap, sobre mis muslos. Uh-huh. ¿Y qué has visto últimamente así que vos digas, esto lo recuerdo, me gustó? No recuerdo, yo soy medio malo para las evocaciones así. Está bien. Está no, bien. No está mal. Ah, bueno. Yo sé que a veces es difícil hablar de uno mismo, pero si vos tuvieras que definir el trabajo que vos haces, digamos, si alguien dice a vos, ¿no? Te pregunta, a ver, ¿cómo definís el cine que vos haces? ¿Cómo podrías definir tu obra? Y ahora más o menos podría empezar a tratar de definir qué es lo que estoy haciendo, pero en un principio no lo sabía. Con la escuela de la señorita Olga, por ejemplo, es un armado sencillo que tiene el fin, vos misma lo dijiste, Majo, pero transmite cosas, es como que si me hubiera dado cuenta a partir de los demás y no tanto de mí mismo, que podía buscar de sintetizar una esencia de alguna persona o un hecho que uno retrate en un filme. Y ahora estoy con el espíritu que más bien dicen ellos, el perfume de los del grupo Cucaño y de sus integrantes. Personajes, si los hay, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Cosa interesante que habiendo transcurrido ya 3 décadas y media de aquel grupo, de las acciones de aquel grupo, bueno, todos, no hay ninguno que reniegue de aquella actividad o que la subvalore, subestime por decir eran cosas de adolescencia, ¿sabes? Son todos consecuentes con aquellos ideales y lo reivindican como parte fundamental de su formación como personas. Interesante. Eso va también en el interés mío de hacer el documental sobre ellos. Yo no me quiero adelantar con relación, vamos a esperar para verlo, pero ¿y hay registro fílmico de aquella época, de algo, de lo de Cucaño? Poquito hay. Yo voy a usar mucho Super 8 propio, que son filmaciones de la misma época, del mismo lugar, pero no son de Cucaño. De todos modos, creo que pueden ayudar a dar un poco el perfume de aquel momento. Uh-huh. Y, sí, como cosa excepcional, los Cucaños filmados están filmados por unos colegas de Buenos Aires, en la ciudad de San Pablo, Brasil. Ese es el único registro, digamos, habido de los Cucaños en acción. Decime una cosa, como para saber, digamos, para los que no estamos en esto, porque a mí siempre me sorprende esta cuestión. ¿Cómo hacen la gente que hace cine esto, no? Decir, bueno, estoy haciendo una película sobre los Cucaños. ¿Alguien tiene algo de esto? ¿Cómo se enteran los otros? ¿Cómo es el circuito ese? ¿Qué? Para que parezca. Para buscar el material, archivo, claro. Es una gran complicación. No sé, pero a veces aparece del modo más impensado. Con la escuela de la señorita Olga fue notable. No fue sino hasta último momento que aparecieron las filmaciones que había mandado hacer Hilarión Hernández Larguía en formato de 16 milímetros. Hasta ese momento, bueno, digamos, si hubieran llegado un poquito más tarde, no quedaban incluidas en el filme. Y aparecieron las filmaciones de, bueno, de danzas, de rondas, de los alumnos, alumnas de la escuela de la señorita Olga. Sí, a mí siempre estas cosas para mí son tan fuertes. Ayer creo que se cumplió, ayer me parece que fue el día de la fotografía. Sí. Y en medio de eso aparece una fotografía que me pareció bellísima, que están sentadas en el piso, está Eve de Bonafini con Charly García. Uh-huh. En un lugar escuchando música. Del 97, me dice acá Barra. Y yo digo, qué joya esta, qué joya esta cosa que además alguien la tiene y la pone a disposición de los otros, pero digo, ¿cómo es esa vuelta, ¿no? Claro, lo sí, primero sí, es sí. Un desprendimiento total del artista, como decir, yo tengo esto, lo pongo a disposición. Ahora, en el cine siempre también me llamó la atención, digo, qué sé yo, por ejemplo, hay algunas cosas del Rosariazo aparecieron materiales, uh-huh. Pero uno por ahí lo entiende más porque es, che, un hecho así súper trascendente, vamos a ver cómo hacemos como para que, del 2001 aparecieron un montón de materiales, uh-huh. también con relación a eso. Ahora después, cuando es algo más particular, digo, qué sé yo, esto, ¿no? Cómo aparecieron cosas de Cachilo, cómo aparecieron cosas vinculadas a cada uno de estos personajes, es toda una incógnita. Y también uno sabe que hubo registros fílmicos, fotográficos, y se han perdido, digamos, porque eso también sucede, que uno sabe que existió en algún momento, especialmente después de todas las cosas que han pasado en nuestro país, registros de épocas, digamos, anteriores a la dictadura, hay muchas cosas que se han perdido también, que hoy tendrían un valor, me parece... riquísimo, pero seguro. Bueno. Y vamos a tener que ser alguien que venga a filmar, porque mirá cuando dentro de muchos años, che, ¿te acordás cuando Majo estaba? Todavía no era tan conocida y estaba ahora, en Radio La Hormiga. Ahora todos tenemos, ahora ya estamos en otra etapa. Me parece que estamos en una revolución de los medios y de las tecnologías que es importante. Hoy ya los chicos, no es el Super 8, pero los chicos filman con el celular. ¿Viste? Uh-huh. Es así. Uh-huh. Hoy es la forma que existe. Yo te quería preguntar un poco acerca de la película Madres con Ruedas, que me parece que además desde un lugar personal te debe atravesar, porque bueno, fue una película que hiciste con tu compañera, quien además ya había sido protagonista de un film anterior. ¿Cómo es un poco la historia de esa película? Bueno, el film anterior es a bordo de un carrito que Mónica me encargó, digamos, que hiciera. Uh-huh. En Super 8, justamente, el año 81. Y ese fue el inicio de una relación con Mónica. 30 años estuvimos juntos con ella. Ahora han pasado 5 de que ha fallecido y 5 más del estreno de Madres con Ruedas. La semana que viene se van a cumplir 10 años del estreno de Madres con Ruedas y bueno, yo agradezco que ella haya podido disfrutar de la difusión de la película, ¿no? Conocer la difusión, no porque haya sido importante o grande la difusión, que más o menos, pero la llegada de alguna determinada gente que iba y le decía lo que había sentido por la película, y especialmente el hecho de que alguna gente le contara que le había dado ánimos o que le había permitido animarse a hacer algunas cosas más. Sí, porque bueno, para los que por ahí no la han visto, digamos, uh-huh. precisamente lo que hace es dejar un poco testimonio de lo que significa la maternidad en mujeres que están en sillas de ruedas, con movilidad reducida o con bueno, alguna discapacidad puntual, un poco dar testimonio en una época también en la que, digo, hoy por ahí es mucho más común hablar de estos temas, y me parece que cada vez hay más, pero tampoco era que se hablaba tanto, era un poco tabú también hablar de estas cosas, cómo es ser madre, ¿no? En esa situación, qué implica, esto, seguramente otras mujeres en la misma situación no se habían imaginado o siquiera esa posibilidad. ¿Cómo fue un poco ese recorrido? El filme está centrado en la maternidad de Mónica, pero incluye uh-huh. también otras 5 madres. Y lo interesante es que esas 5 madres fueron incorporadas al filme por iniciativa de Mónica. Uh-huh. Porque cuando fue mamá, Mónica, ella sintió una energía especial que supongo que debe tener que ver con la maternidad, con las hormonas, no sé exactamente. Pero la acompañé a filmar a esas otras madres y Mónica manifestaba su admiración por esas otras madres. Ella que tenía, por su parte, una estaba afectada mucho más que esas otras madres. Digamos, porque las otras 5 madres no andaban en silla de ruedas, no podían caminar, pero Mónica, además de eso, tenía afectado también el torso y las manos, los brazos. Uh-huh. Las movía con dificultad, con poca fuerza. Pero manifestaba Mónica, como digo, la admiración por esas otras madres, porque algunas de ellas habían tomado la iniciativa de ser madres solteras. Y entonces era doble logro, se podría decir, el de ellas. Increíble. Y además, digo, que también esto la llevó un poco a ella a convertirse en realizadora audiovisual también, digamos, uh-huh. y a ser reconocida también por su trabajo documental en ese sentido, ¿no? Digamos, fue quien también hizo un gran trabajo para que esa película hoy sea lo que podemos ver. Uh-huh. Porque eso también digo, me parece interesante. Ahí como también entre los dos y obviamente con otra gente que ha participado de esta película, de la cual estábamos escuchando la banda sonora hace un ratito, digo, se crea. En el documental mismo aparece Mónica entrevistada por mí, la única entrevista de ella a cámara que aparece ya en tiempo presente de la uh-huh. película. Del rodaje del documental, y ella rechaza el término de realizadora audiovisual. Ah, sí. Dice que era más bien realizadora de un testimonio, dice. Bueno, claro, no sé puede por qué ser. Cosas de ella. también dice que no le interesa el champán, sino el vino tinto. Yo me imagino que cuando logra la trascendencia, el trabajo, creo que fue, incluso se dio por los cines de la ciudad, ¿no es cierto? En una sala del Complejo Monumental, exactamente. Sí. Me imagino que en la intimidad de la familia, me imagino con tu hija, todo debe haber sido muy, muy fuerte, toda esa presentación. Fue interesante que la iniciativa de Mónica, que tenía su temperamento y había que seguirla muchas veces porque no había mucha otra posibilidad. Digo que ella le interesó ir a las proyecciones del cine monumental. Ella, íbamos al cine en el horario en que terminaba la proyección, para poder encontrarse con el público de la película. Y muchas veces la gente que salía de ver a Mónica en la pantalla se sorprendía o quedaba impresionado de verla en persona ahí en el hall de la sala. Uh-huh. pero fue también la posibilidad de Mónica de recoger una especie de feedback por el mensaje digo, bueno, por lo que la película dice. Sí, que también me imagino, no sé, en ese momento del estreno, qué tan accesibles serían las salas de cine en la ciudad, ¿no? ¿Cómo era más o menos el momento del estreno? Ah, no, ¿podían ir a compartir, digamos, en esos momentos? ¿Solían ir al cine? Sí. ¿Al teatro? Sí, sí, sí. No, muchos teatros, ¿no? Pero, sí, a algunos cines sí íbamos. Algunos, digo, pues claro, está la cuestión de accesibilidad. Claro. Digo, porque es otra cosa que a veces uno no dimensiona, obviamente, en el estreno de una película de esas características, donde una de las que... No, lógico que en el cine, que en el complejo documental hubo que elegir una de las salas, porque había otras que son escaleras arriba y ahí no va a ir. Claro. Alguna vez hemos ido a ver otro programa en el Cine Monumental, justamente que tengo el vago recuerdo que fuimos a distintas salas porque yo quería ver una película y Mónica no podía acompañarme y entonces fue a ver otra película en el mismo complejo. Claro. Sí, sí, todo esto que nosotros de acá, a ver, nosotros son cosas... Nosotros en los talleres, acá damos talleres de oficios y hay muchos lugares en los cuales no están construidos los espacios para que tengan la accesibilidad necesaria. Bueno, algún día con Majo nos debemos un programa porque Majo trabaja en esta temática, ¿no? Y todavía no hemos hecho un programa acá en antes que sea tarde. Ya, de... Tal vez puede ser para diciembre, cuando sean las fechas del Día de la Discapacidad, que estas cosas está bueno difundirlas. Bueno, vamos a ir con un temita más y después nos vamos a ir despidiendo con este programa, que le estamos pasando muy bien. Sí, yo igual, alguna cosa más sobre para cuándo va a estar la película nueva y todo eso. Le vamos a preguntar. Sí, sí, porque después nos va a venir acá en la esquina, en la otra cuadra, vive Carlito Scholl y quiere saber. ¿Viste? Va a quedar documentado los dichos. Vamos con un temita y volvemos. Cuida de mis labios. Cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad. Pisaré la tierra que tú pisas. Pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos. Cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré la imagen de tu espejo. Yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños. Cuida de mi vida, cuida quien te quiere, cuida quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara. Abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad. Soy la fortaleza de mañana. Soy la fortaleza de mañana. de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Charlando un rato fuera del aire, nos quedan unos minutos de programa. Ahora justo tenemos en minutos una reunión acá con los compañeros de los otros programas que hacen FM La Hormiga, esta radio comunitaria, porque bueno, tenemos cosas que charlar en esta radio para poder potenciar un poco este pequeño espacio que tenemos acá en Barrio Tablada. Estamos con Mario Piazza compartiendo esta mañana, que bueno, nos alegra mucho la visita. Le querías preguntar, ¿qué cosa le querías preguntar, Carlos? Que decís, queremos una fecha. Varias cosas, pero bueno, la primera es tener esto, una idea. Yo sé que no es fácil, pero una idea para cuándo va a estar la película de Cucaño. ¿Para cuándo más o menos puede estar? Alguna idea, después del año que viene. Así, grosamente hablando, en alguno de los 12 meses del año que viene. En realidad, a ver, hay un compromiso considerable de completarla en febrero. Darla en marzo o abril. Estás en la etapa, me decías, de la compaginación. Sí, estoy en medio del océano de la compaginación, en una balsita en medio del océano. Ahora vamos a empezar la colaboración con la editora Verónica Rossi. Vamos a ver si termina de tomar forma el filme. Bueno, Mario, también en estos días es, supongo que para vos es importante, vos has trabajado durante muchos años en la Escuela Provincial de Cine y Televisión. Ahí, acá cerquita, acá en el barrio. Uh-huh. Y ahora se acerca la fecha de tu jubilación. ¿Qué? Durante muchos años viste pasar mucha gente. ¿Qué te parece, digamos, el desarrollo que ha tenido la Escuela Provincial de Cine? ¿Qué le dirías a todos los que... Hay mucha gente que se acerca y dice, che, en Rosario hay mucho desarrollo de cine. ¿Qué podés decir vos con relación a eso? Bueno, que el surgimiento de la Escuela de Cine en Rosario fue una forma definitiva de legitimación de una actividad que hasta ese momento estaba como desamparada. Y eso es algo que tal vez se pierde en la perspectiva de los años transcurridos, que ya son como 32. Y 32 años de trabajo cumplí ahí yo, porque estoy desde la primera hora, como quien dice. Y lo que sí, bueno, fundamentalmente es eso. Ahora, bueno, la cosa está apoyada también por la cuestión de los subsidios estatales, provincial, nacional y de otra índole. Pero en aquella época, año 84, como digo, fue fundamental que se creara la Escuela de Cine para dar marco de legitimación de una actividad que estaba bastante huérfana. Y personalmente, para mí ha sido, estos 32 años, el único trabajo fijo que he tenido en mi vida, y obra social incluida, cosa que, que de otro modo no habría tenido. Sí. Un reconocimiento especial viene al caso para Raúl Bertone, que fue quien la hizo posible. Qué bueno esto que decís, porque además son estas historias de las cosas que tanto nos costaron llegar a tener y que después se naturalizan, como que esto está así, y, o empieza esa otra cosa que es que quienes entran, digamos, a lo mejor no tienen en cuenta, viste, con esto de que, bueno, la historia empieza cuando yo llego, y en realidad todos los lugares tienen una historia previa y que mucho ha costado, mucho ha costado reconocer este ámbito, mucho ha costado, no sé, yo por ejemplo, no hablamos de otra cosa que en la que vos también formaste parte fundamental, como el Festival de Video de la ciudad, todas cosas que costaron mucho que lleguen a estar instituidas en la ciudad, ¿no? Que lleguen a estar reconocidas y tomadas como algo cuando en su momento costaba mucho armar espacios que lo sostuvieran. Cierto, por algún motivo uno piensa que las jóvenes generaciones que no vivieron aquello, bueno, no le vendría mal tener la perspectiva esa que estás diciendo. Yo no sé exactamente cuál es el motivo por el cual uno piensa que sí, que le vendría bien tener esa perspectiva. Tal vez para ampliar su mirada, para relativizar la institucionalización, que significa trabajar con lo dado actualmente solamente. Es cierto, es cierto. Yo creo que es una cosa fundamental y que, bueno, Majo. Bueno, no, quería agradecer mucho la visita. Esperemos volver a encontrarnos para el estreno de la película, que seguramente la vamos a querer ver y difundir también de la próxima película. A los que no la han visto, además, busquen esa toda la obra de Mario, pero Cachilo, es más, acá para uno de los compañeros muy jóvenes como Majo, por ejemplo, que no la han visto, es un compromiso que la vamos, está en Vimeo, dice Mario, y también está Papa Gringo en Vimeo y Savoy, y en YouTube están Madres con Ruedas y la escuela de la señorita Olga. Así que bueno, varias películas para entretenerse el fin de semana, si tienen ganas, ¿no? Bueno, personalmente te agradezco muchísimo, y en nombre de todos los que hacemos el programa, Mario, ¿tenés en algún espacio tuyo también la filmación de cuando se inició la biblioteca? Mirá, si al aire le pido, che, algún día, eso. Sí, tengo que rebuscar en mi desmadrado archivo. Las de las jornadas de lectura en el centro, entonces llamado Rivadavia, esas sí las tengo localizadas. Qué bueno. Son seis horas de grabación. Seis horas de grabación con Leticia en vida. Estaba Rubén. Eso no recordaba a mí. Sí. Rubén también, claro. Estaba con Rubén Naranjo, con un... No, eso, eso, ¿sabes cómo? Bueno, son esos registros que vale la pena tener. Como nosotros también, por ejemplo, grabamos este programa, porque también tenemos nuestro propio archivo sonoro. Entonces, también vamos a repetir este programa para todos aquellos que lo quieran escuchar. Después lo vamos a estar ahí difundiendo por el Facebook de la Radio La Hormiga, por ahí lo subimos a internet también para que lo puedan compartir. Porque la idea es esto, ¿no? Multiplicar y que estas cosas se puedan ver, escuchar, y que otros que en algún momento no lo pueden hacer, lo puedan hacer luego. Bueno, muchas gracias, Mario, por tu visita. Un placer tenerte acá en el estudio. Las puertas están abiertas, tanto de la radio, de la biblioteca, para lo que gusten. Bueno, muchas gracias. Quisiera hacer un saludo especial, si me permiten. Sí, por supuesto. Y este va para California, para la oyente de California, Adriana, que el mes que viene voy a ir por un mes a que me ayude a compaginar hacha, cucaracha. Un beso, Adriana. I love you. Qué bueno. Bueno, con el último tema nos despedimos hasta el próximo sábado, que vamos a tener otro hermoso programa como este. Bueno, nos encontramos el próximo sábado.